CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con la agenda para hoy. Reitero que a partir de las 10 y media de la mañana se reúne la comisión especial creada para el salvataje de la casca de profesionales, recibiendo una delegación de profesionales universitarios primero y luego a integrantes de movimientos que han realizado algún tipo de actividad en la búsqueda de soluciones. Veremos con qué mensajes llegan. La mayoría buscan cambios en lo que es el proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado. Son 30 días que tiene para discutir la Cámara de Diputados. Ya lleva, en este caso, diríamos una semana, porque arrancó un viernes, y bueno, el viernes pasado no hubo reunión, pese a que dijeron que iban a trabajar un viernes, como estuvo esto de que fue bastante largo, es verdad, y algunos legisladores que integran esa misma comisión también integran la de industria, pero tal vez tampoco había mucha gente agendada. Yo creo que la discusión interna va a ser de alguna forma la que genere o no algún tipo de acuerdo para el cambio, más allá de los aportes que se puedan ir haciendo por las delegaciones. Y también a partir del mediodía hay comisión de educación del Senado por el tema de la Universidad de la Educación, van una delegación de la UDELAR, y también en torno al tema de un grupo de social, un grupo de familiar también, de ciudadanos de La Teja, que están buscando que se cree, se genere un liceo con bachillerato completo allí en La Teja. Viniendo a lo que tiene que ver con lo que decíamos, llevó adelante el día viernes durante 6 horas la Cámara Baja, indicar que sobre todo, y hoy lo decíamos en el informativo de la mañana, no quedaron claras las lecturas de lo que aconteció dentro, según se le consulte a uno o según se le consulte a otro. Hay mucha diferencia en varios temas de importancia a la hora justamente de que cada uno exprese lo que de alguna forma le dejó esa reunión. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora a los colorados. Los colorados hablaron de una ministra que dijo que quería hacer caja. Esto es algo que se viene denunciando respecto a que de alguna forma no se bajan los combustibles porque el gobierno necesita hacer caja. Después la ministra dijo que no, que en realidad ella había hablado de hacer caja para ANCAP, no caja para rentas generales. Hablaron también de un presidente de la República que ha sido mal informado, que no se le dio la formación completa, y sobre todo plantearon el problema del último año en el balance de ANCAP a la parada de la refinería de La Teja y a conflictos con trabajadores, con el sindicato, que generaron que la parada fuera más extensa. Vamos a escuchar a Walter Berry, que en un momento nosotros la pregunta le decíamos, ¿por qué sigue insistiendo con que el presidente de la República no sabía o Cardona le dio datos parciales? Si el presidente de la República, en la actividad del INAU de la semana pasada, de la asunción de las autoridades del INAU, nosotros lo entrevistábamos junto con otros colegas y nos dijo que sí, que tenía todos los datos. ¿Para qué siguen con lo mismo? Que es un tema institucional de proteger la figura del presidente de la República y decir, no, el presidente no tiene nada que ver con esto, acá la mala de la película es Cardona. Bueno, se lo preguntábamos a Berry. Vamos a escuchar lo que decía el diputado colorado. De la comisión, nosotros nos vamos con la misma sensación con la que entramos, que han pretendido instalar un relato no diciéndole la totalidad de la información al presidente de la República y con eso induciéndolo al error o por lo menos a una salida fallida a nuestro gusto. Creemos que ANCAP está en una situación muy mucho mejor que la que estaba en el 2020, tiene un endeudamiento un 13% menor, por lo tanto no se puede hablar de que la situación es peor, tiene un patrimonio estructural, un endeudamiento estructural de 76% menor, el único endeudamiento que tiene son 95 millones de dólares que debe amortizar del crédito de la gestión Sendic y 160 millones de dólares producto de una parada de refinería que no se le informó al presidente de la República. A nosotros nos llama mucho la atención de que no se le diera detalles de lo que implica una parada de refinería, más allá de si técnicamente correspondió, tuvo errores o fallas, o lo que se quiera decir. Lo que importa es el impacto que tiene una parada de refinería en un ente como ANCAP, que tiene un margen de refinación y que ese margen de refinación es en definitiva lo que le permite tener ganancias. Por lo tanto, creemos que tampoco la ministra respondió adecuadamente cuál es la forma que va a tener de fijar el precio de los combustibles. Lo que sí nos quedó claro es que necesita hacer caja, dicho por ella misma, y eso es una expresión que me dejó bastante preocupado. Le dijimos claramente que si volver al sistema anterior no queremos, porque cuando se compara 2019 con 2024, deberíamos comparar también, además de años, periodos. Y si uno compara el 2015-2020 con 2020-2024, que es nuestro periodo, nos vamos a dar cuenta que el sobreprecio que se le cobró a los uruguayos por mayor costo del combustible, es decir, pagamos más, sacamos más de nuestro bolsillo, son aproximadamente 900 millones de dólares, contra 500 de menos que se cobraron en esta administración. Por lo tanto, no hay duda de que las bondades de un sistema y de otro. Cuando la ministra dice necesitamos hacer caja y cuando ya en este aumento, en este ajuste de mayo, se aleja del PPI, nos preocupa, porque ya en gasoil se va a recaudar 5 millones de dólares aproximadamente más de lo que debería haberse recaudado. En el supergas no se baja lo que dice el PPI, que es un 5% aproximadamente. Por lo tanto, no hay certeza de cómo va a ser la forma de fijación de precio de combustible, más allá de los anuncios de que se están analizando alternativas, ¿tá? Pero las alternativas aparentemente apuntan a que no nos vamos a alejar del precio de paridad de importación, pero vamos a ponerle el precio mirando toda la canasta de productos de ANCAP, lo cual es inconveniente para depende del sector en el cual se mire, como acabo de decir el ejemplo del gasoil. Por lo tanto, la situación de ANCAP no es una situación desesperante, ni mucho menos. La ministra ha hecho esa conferencia de prensa con el presidente, seguramente no teniendo el presidente toda la información. Por eso terminamos pidiendo que el acta de esta reunión sea remitida a la presidencia de la República. Creemos que el presidente tiene que saber qué fue lo que dijo la ministra en relación a su conferencia de prensa con ella de hace una semana atrás. ¿Por qué insisten con el tema de que el presidente de la República está mal informado? Se lo consultamos a él directamente y él dice que tiene toda la información y que hoy viernes le iban a recibir ustedes por parte de la ministra de Industria. ¿Es por un tema institucional? Bueno, habría que avisarle al presidente de la República que la información que dio la ministra no nos dejó esa sensación. Creo que si el presidente de la República, acorde a su investidura y a la importancia de su investidura, debería aquilatar mejor entonces su salida, porque hablar de la situación de crisis de una empresa pública que no está en crisis seguramente o es una comunicación política indebida o es producto de mala información. Lo dejo por ahí. Y claro, no es que estaba enojado porque había estado mucho tiempo el viernes 6 horas clavado ahí, sino que en realidad me parecía... Y después de Juan Martín Rodríguez también fue hasta más duro a la hora, lo van a escuchar después, de hablar de que hay diferencia o que creen que el presidente de alguna manera fue burlado en la información que se dio. No creo que sea así, yo creo que se recibió toda la información. Lo que sí es claro, es verdad, si los blancos y los colorados toman los 5 años, hay ganancia, el Frente Amplio toma el último año, el balance del último año, y hay una pérdida muy importante. Y hay una situación donde que en verdad complejiza, porque se plantea que el Portland pierde 12 veces más de lo que venía perdiendo. El Portland viene perdiendo de hace ya mucho tiempo, pierde 12 veces más. Algunos dicen, bueno, porque entra un nuevo jugador que es Cielo Azul. Ya hemos hablado del tema de las empresas privadas. Está la empresa Artigas, está la empresa Cementera Charrúa, que si no me equivoco es la de Lugano y Godín, y después está Cielo Azul, que es una empresa multinacional muy importante y que obviamente procesa una cantidad de cemento por la mayor a la que Cementera Artiga o la Charrúa la que tienen. Ahora, uno siempre se pregunta lo mismo, ¿no? Teniendo la materia prima, ¿por qué para los privados es buen negocio y para el Estado da pérdida? Digo, es claro que allí hay que hacer ajustes. Ustedes me dirán, bueno, lo que pasa es que hay que invertir, me van a venir con el tema de lo que era la maquinaria, concretamente el horno que trajo Sendic y que nunca se pudo instalar porque costaba 100 millones y pico de dólares instalarlo. Sí, bueno, pero en algún momento hay que definirlo. O hacer la inversión para ser competitivo y de esa manera los privados no te siguen ganando mercado, o tomás otra situación, otra instancia, no sé. Pero digo, es un tema que de alguna manera necesita una respuesta. Yo no digo rápida, no, porque esto, cada vez que voy a buscar los balances de ANCAP, cada vez que fue una conferencia de prensa durante el gobierno de Vázquez o durante el gobierno de la calle Pou, me encontraba siempre con lo mismo, el tema cemento por. Por eso se lo preguntábamos a la ministra, más allá de que la ministra nos contestó más el tema del combustible que lo del cemento a Portland y la piedra de Galiza. Yo creo que todavía eso lo están estudiando, están viendo a ver qué es lo que van a hacer. Todavía no hay un alineamiento, me parece claro, sobre lo que va a acontecer en relación a ese tema. Recién la técnica Blanca Rodríguez nos ponía en todas las redes. Ya estamos en la página de Facebook, también estamos en la página web de la radio. Así que si nos quieren escuchar por la página web o si nos quieren ver por Facebook, porque ya estamos con imagen, estoy con una hermosa camisa verde a cuadrille, con cuadritos blancos chiquitos, así que nos pueden ver ya también en imágenes. Decíamos que íbamos a escuchar al Partido Nacional hablando de la comparecencia de Cardona. Ahí los miembros informantes fueron Juan Martín Rodríguez del Partido Blanco por el Herrerismo y Álvaro Gastúe, que está en alianza con la lista 40, con la lista de Javier García. A ver, lo que ellos marcan es algo muy parecido a lo del Partido Colorado respecto a que no queda claro, por ejemplo, el tema del ajuste de los combustibles, que consideran que al presidente no se le dio toda la información. Una de las cosas que nosotros apuntábamos en la consulta y que nos responde Gastúe es respecto a el tema vinculado a si se puede de alguna manera hacer lo que ellos manifiestan que haría el gobierno de Frente Amplio, no atender la paridad de importación del PPI cuando no hay una ley que modifique a la anterior, que fue establecido allí por la ley de gente de conciliación además y refrendado por la parte de la ciudadanía. Y a ver, coinciden que no se puede hacer, aunque no lo digan, dicen no, pero la ministra no dice que lo va, dice que va a respetarlo, pero sabemos que no lo va a hacer, porque va a haber una lectura política de lo que son los números que la Orsea realice después que se saquen los cálculos. Entonces, se va a violentar, aunque se va a decir que se está cumpliendo con el mismo. Esa es la lectura que se puede hacer un poco de lo que decían, reitero, en este caso Juan Martín Rodríguez y Álvaro Gastúe. Vamos a escuchar a Juan Martín Rodríguez, empieza hablando de esto de que al presidente se le mintió. La ministra no le dio toda la información al señor presidente de la República. Y eso nos deja sumamente preocupados. Nos deja sumamente preocupados porque los ministros, las ministras, son los que tienen que cuidar al presidente de la República. Y no el presidente de la República cuidarse de sus ministros. La ministra en comisión afirmó, hubo resultados favorables en 2020, 2021, 2022 y 2023. Lo sabíamos por los ejercicios de los años referidos. Ahora también supimos en comisión que eso no se lo dijo el presidente de la República. Es decir, se armó una conferencia de prensa para dar datos sesgados o datos parciales que se pueden llevar a conclusiones erróneas. La situación de ANCAP no es compleja, como se dijo hace una semana. No puede ser compleja la situación de la principal empresa pública cuando el patrimonio aumentó en más de 100 millones, cuando la deuda se redujo en más de 120 y pico de millones de dólares, cuando la caja estable es alrededor de 160 millones, cuando el superávit en los últimos 5 años, como dijo el diputado Gastúe, superó los 200 millones de dólares. No fue sorpresivo el préstamo, como se dio a entender y se dijo públicamente, porque la ministra reconoció en comisión que el miembro del Frente Amplio del directorio de ANCAP en el periodo pasado lo votó. Quiso justificar las razones de por qué lo votó, pero lo votó. Y si lo votó, quiere decir que sabían. Y si sabían y no lo dijeron, y mucho peor, dijeron que fue sorpresivo, nos mintieron. Le mintieron al presidente de la República y lo indujeron a error. Y eso es nuestra principal preocupación. También es verdad que en sala la ministra dijo que van a reperfilar el crédito de los 160 millones. Es decir, ya nos están diciendo que esa deuda la van a patear para adelante. Cuando se ha demostrado, producto de la recaudación y los ejercicios fiscales que ha tenido dos años, que es posible. Puso a prueba cuál va a ser la actitud del gobierno en materia de fijación de precios de los combustibles. Menos de una semana después, el precio del combustible, el precio del gasoil, se redujo menos de lo que se tendría que haber reducido. El precio de la nafta se mantuvo cuando debió haberse reducido. Y lo último, si bien valoramos la comparecencia y ponerse a voluntad a disposición de la ministra en venir el día de hoy, lo único positivo que tuvo la conferencia el pasado viernes es que cuando a principios de abril la ministra fue convocada y citada por la comisión a pedido del diputado Astugue, primero dijo el 14 de mayo, luego dijo el 22 de mayo y después la pateó para junio. Lo bueno de la conferencia es que adelantó la comparecencia y se ve que ahí a la ministra le vino ganas de comparecer al Parlamento, seguramente por toda la polémica que se generó. Si no, la ministra venía recién en junio, se ve que tenía cosas más importantes que responderle al Parlamento. Hablando del tema de los combustibles, ¿se puede cambiar el modelo de la paridad de importación sin traer una normativa aquí que cambie lo que se aprobó dentro de la ley urgente de consideración? Ustedes que son diputados y saben de esto. Fueron uno de los temas que hablamos en comisión. Según la ministra, que aquí lo que importa es lo que ellos consideran, que la norma nos dice, por lo que entendemos que van a hacer, ellos consideran que no se van a alejar de los precios de paridad de importación, pero que la decisión, además de los precios de paridad de importación, a diferencia de cómo nosotros tomamos los precios de paridad de importación, que era directamente el precio de paridad trasladado al mercado, la ministra dijo que había muchos más elementos para tomar en cuenta. Por lo tanto, terminó afirmando que es una decisión política del nuevo Ejecutivo. Por lo tanto. Bueno, ahí tenían lo que decían los blancos. La ministra lo que dice es que sí, que va a haber una lectura política, pero igual que la que hacía el gobierno anterior, donde 41 veces el gobierno de la calle Pou no se hizo caso a lo que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua planteaba. Entonces allí también había una lectura política. No se trasladaba directamente lo que era la lectura del precio de paridad de importación al precio a nivel de la gente. Esa es la lectura que ella hacía. En tema de la parada, ella dice que no se le puede echar la culpa a los trabajadores. Dijo que reiteró que para ellos refinar aquí en el Uruguay sale más barato que traer ya el combustible refinado. Es verdad que ella trae una comparación en relación a la parada realizada durante los gobiernos del Frente Amplio y la parada realizada por parte del gobierno de la calle Pou, y habla de que la pérdida fue menor. Pero claro, los legisladores de la oposición manifestaban que eso se dio porque en ese caso se cubrió parte de esas pérdidas aumentándole la presión en el bolsillo de la gente, dice, aumentándole el precio de los combustibles a la gente, de esa manera se cubría la pérdida y la pérdida fue menor. Eso no lo hicimos nosotros y por eso la pérdida fue mayor. Pero una de las cosas que decía también Cardona y que es importante también tener en cuenta es manifestar que la situación económica en CAP es compleja, más allá de los 5 años de ganancias, si se toman como 5 años, o si se toma el último año con una pérdida muy importante. Si no, el presidente de la República no hubiera sacado un préstamo para ANCAP como se sacó, que es este que dicen que quieren patear para adelante, pero se saca un préstamo porque no había plata en ANCAP, dice en este caso Cardona. Entonces, claro que hay una situación de hacer caja. Y ahí va eso, Cardona. Dice, yo no hablé de hacer caja hacia rentas generales, como lo quiere plantear el diputado Berry. Hice de hacer caja, o hablé de hacer caja para ANCAP, porque ANCAP necesita hacer caja porque no hay plata. Necesitamos tener la posibilidad de recaudar dinero. Hablamos con Cardona y hablamos del tema del combustible también. Ella habla un poco del tema de la paridad de importación, lo que se va a respetar y lo que no. Vamos a escuchar lo que decía la ministra de Industria, Energía y Minería. Sí, bueno, yo la verdad me genera un poco de preocupación haber estado 6 horas en una comisión, haber intercambiado las 6 horas, salimos al baño nada más, y haber dejado toda esta documentación para que nos digan que solo nos manejamos con un solo balance. Manejamos los números del quinquenio, inclusive trajimos números del quinquenio anterior. Entonces, yo ahí no puedo, la subjetividad o las opiniones no me corresponden a mí contestarlas. Nosotros vinimos con hechos, con balances que, como les dije, fueron hechos por la propia ANCAP y que son los que están publicados. Y la pregunta que trasladaría sería, ¿están desconfiando de los balances que hace ANCAP? No los hice yo. Nosotros al presidente de la República le llevamos los balances que ANCAP hizo, los que están auditados y están publicados. Y eso no tuvo una controversia hoy adentro de la comisión. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con las afirmaciones que se hacen, y por eso hago la aclaración que venimos a reafirmar todo lo conversado con el presidente antes de la conferencia de prensa. Sí, a costa de Radio Centenario. Ministra, una de las cosas que se planteaba también es que no hubo aterrizaje, dicen ellos, de lo que se dio a conocer por parte del gobierno como un cambio radical de gestión de ANCAP. Que de alguna manera no se habló de lo que va a pasar con la piedra caliza, lo que va a pasar con el Portland. Sobre el tema del combustible, ellos dicen que usted manifestó que se va a respetar la paridad de importación, pero que va a haber allí una lectura política, y así fue calificada por parte del Partido Colorado y Partido Nacional a la hora de justamente poner los precios de los combustibles. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, lo primero es esto de, fui muy clara en la exposición en comisión, nosotros vamos 60 días de gestión, y ya explicamos en marzo y explicamos en abril por qué tomamos la decisión que tomamos respecto de los combustibles. Lo expliqué, hablé del precio para importación, estoy intentando ahora, porque sé que es un tema muy álgido para poder explicar y allanar, y está parte de nuestra responsabilidad es que la gente lo entienda, que podamos lograr que la gente lo entienda, y es una responsabilidad nuestra, porque es un tema muy técnico, que es difícil y que puede generar este tipo de cuestiones, que es decir cosas o relatos que no son como se dieron. Nosotros tomamos la decisión de... nosotros no cambiamos nada de la metodología, estamos aplicando la normativa vigente, no se modificó nada justamente, estamos aplicando el precio de paridad de importación, lo miramos, pero lo que estamos diciendo es que, al igual que hizo el Poder Ejecutivo saliente, porque si no, como les decía recién, debió haber siempre trasladado de manera directa lo que decía Ucea a los precios de los combustibles, cosa que no hizo en 41 oportunidades, hicimos la misma metodología, aplicamos el precio para importación, y lo que estamos considerando y lo que elegimos también en comisión es que tomar la decisión de subir o bajar un combustible, por ejemplo la nafta por su lado, o el gasoil por su lado, o el supergas por su lado, también es una equivocación técnica, porque ANCAP tiene que gestionar todo a la vez, y cuando importa un barril de crudo, saca todos esos productos del mismo barril. Por lo tanto, hay que ser muy claros en eso para la gente. Cuando uno toma decisión de los precios de combustible, está tomando la decisión de lo que va a ser el comportamiento de todos los combustibles. Y también dejamos claro que nosotros no subimos la nafta, ni en abril ni en mayo, bajamos el gasoil, y la explicación que dimos es porque estábamos en un momento productivo absolutamente importante y queríamos dar ese mensaje al sector productivo, que estaba en plena cosecha y lo sigue estando, primero arroz, ahora soja. Y además no subimos el supergas, cosa que ocurrió consuetudinariamente en el quinquenio pasado. Subió más de un 89%. Entonces, bueno, parte de lo que fue esta actividad, donde reitero, un ejercicio de 6 horas que no sirvió para que de alguna manera se sacaran conclusiones, de alguna manera que unificaran criterios. Acá todos hablan de que quedaron dudas, todos hablan de que la lectura de una cosa va en sentido contrario al que plantea el otro, es decir, hablando de oficialismo y hablando de oposición. Veremos cómo decanta todo esto y sobre todo el seguimiento que hay que hacerle a cada uno de los meses, a ver cómo es el tema del precio y si finalmente se da esa conferencia de prensa que muchos adelantan, se daría entre la ministra Cardona y el ministro de Economía Done, llevando un poco más de claridad de cómo viene esa transparencia respecto al tema, sobre todo de el precio de los combustibles, que no hay que quedarse con eso también porque ANCAP tiene mayores problemas. Claro, hacia el bolsillo de nosotros es más, lo que más se ve es el tema del combustible, que estamos hablando del gasoil, la nafta y el supergas que compramos para cocinar, pero digo, o para calefaccionarse ahora en invierno, algunos también. Habrá que ver, hay que seguir el tema. Juan Pablo Delgado fue titular de MEVIR en la administración pasada y hoy en día es diputado del Partido Nacional. Está pidiendo la convocatoria a la Comisión de Vivienda de Diputados de la Dirección de Catastro, tanto por el tema de Rodrigo Arín, director de la OPP, como también de la ex ministra de Vivienda, en este caso Cecilia Cairo. Vamos a escuchar lo que decía Juan Pablo Delgado del Partido Nacional respecto a la necesidad de que venga la Dirección de Catastro. Que se han presentado en los ambos casos, este es el punto de coincidencia. La no declaración de los metros cuadrados ante el Catastro Nacional, que es el organismo que tiene que fiscalizar eso y que es a partir de la declaración de los metros cuadrados que se le da el valor catastral a la propiedad y a partir de ahí es el valor fiscal para pagar el ITP, el impuesto al patrimonio, el impuesto a primaria y la contribución inmobiliaria. Y es un trámite que es simple, que es independiente a los planos de la construcción, como establece la ley 17.296, el artículo 178, expresamente que es una declaración jurada que hace el propietario con un profesional, arquitecto o ingeniero agrimensor, declarando los metros cuadrados y la calidad constructiva de los mismos, y si tiene alguna patología, como decía Arín, también se declara, y si hay algún estado de conservación irregular, para darle valor catastral. Esto se hace independiente, se hace rápido, es a través de una declaración jurada de un sistema informático, y bueno, Catastro Nacional no se ha expresado en ningún momento este hecho, ¿no? Y esto ha dado también una preocupación, ¿cuál es el mensaje de la ciudadanía que está también en esta situación? ¿Cuándo sería convocado? Bueno, presentamos hoy la convocatoria en forma urgente, comisión ya ahí la semana que viene, vamos a ver si ya se cita, pero la realidad es que se han expresado las intendencias, el BPS, mandado inspecciones, pero el Catastro Nacional no se ha expresado y es un organismo competente y es más específico en el tema justamente tributario de fijar el valor fiscal de la propiedad de acuerdo a los metros cuadrados. Y reitero, no tiene nada que ver con los permisos de construcción y con BPS, son caminos independientes como establece la propia ley. Lo que se busca con esto de alguna manera es primero un pronunciamiento sobre estos casos en particular y los pasos que se deberían haber seguido para estar con todo el papeleo regularizado y por otro lado también esclarecer, usted decía que es un camino diferente al que hay con las otras instituciones, esclarecer qué es lo que deberían tener hecho al día de hoy para estar en regularidad. Sí, yo soy arquitecto aparte y son trámites independientes que son complementarios, que se hacen en forma complementaria y que por supuesto no se ha expedido Catastro Nacional ante este hecho, no se ha informado y lo más importante, ¿cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía? Claramente acá hay una omisión, es una omisión, esto no es una deuda, es una omisión de declarar con el arquitecto o el profesional que determine cada propietario los metros cuadrados que tiene edificados y empezar a tributar de acuerdo a eso. Tan fácil como eso, la obra está terminada hace 7, 8 años en el caso de Arín como declararon. ¿Por qué no se ha hecho eso? Independientemente de la final de obra. Son caminos, situaciones separadas y caminos independientes. ¿Puede ser que sea más común de lo que se piensa esta situación? ¿Hay un problema allí? Hay también, sí, claramente, pero también hay convenios que han hecho las intendencias con Catastro Nacional para hacer vuelos aéreos con drones para justamente actualizar el tema catastral. Y a veces esos vuelos aéreos justamente no son tan precisos, obliga también a los propietarios y continuamente y a la intendencia o a Catastro Nacional a ajustar los metros cuadrados. Pero sí, es una responsabilidad, pues se llama declaración jurada de declaración urbana, es una declaración jurada que hacen los propietarios a través de un técnico profesional. El presidente de la República, Yamandú Orsi, hoy en Maldonado decía que justamente la intendencia de Canelones, cuando era intendente, aplicó el tema de la declaración jurada y hubo mucha resistencia, pero fue una de las soluciones que encontró. Sí, yo trabajé 20 años en la intendencia de Canelones como arquitecto. Claramente, es un mecanismo que hay que hacer y hay que ajustar. Y esa es la forma de tributar, es el mecanismo que hay. La declaración jurada con una fuerza aérea, en este caso un relevamiento, y después si hay imprecisiones, se hace con su técnico particular. Pero es... Bueno, ahí tenían a Delgado, que dijo sí que lo que es claro es que hay una diferencia entre la situación de Rodrigo Arín y la de Cecilia Cairo, pero que necesita que venga la dirección de Catastro a dar información a la comisión. Veremos si se coordina a partir de esta semana cuando viene la dirección de Catastro. Daniel Borbonet, senador del Frente Amplio, habló del seminario que se generó en el Parlamento Nacional con representantes de la cátedra, que tiene que ver con la nutrición, sobre todo en el embarazo de mujeres, vinculados al tema del crecimiento del feto y cómo esto puede afectar o no lo que es la situación neurológica, también en lo que tiene que ver con las posibilidades de aprendizaje en el futuro, además del desarrollo físico y psíquico. Escuchamos lo que decía Borbonet, que hay que recordar que es senador suplente del Frente Amplio, pero que fue por años director de neonatología del Hospital Pedro Rosell. Nutrición en embarazos vulnerables y su relación con el neurodesarrollo infantil, disminuyendo brechas de la población infantil. Con cuatro expositores, docentes todos ellos, el profesor Leonel Brioso, su secretario de Salud Pública, el profesor Mario Moraes, profesor de neonatología, la profesora agregada Florencia Seriani, de la Escuela de Nutrición, y el profesor de Neuropediatría, Gabriel González. La jornada nos demostró de que podemos intervenir y podemos actuar para que nuestros niños de las poblaciones más vulnerables mejoren su neurodesarrollo y su futuro neurológico en el periodo del embarazo. Para eso precisamos identificar los niveles de vitamina B12 y de ferritina en el embarazo, y los que estén por debajo de esos niveles estándar de la Organización Mundial de la Salud, deberemos actuar como corresponda para tratar con un apoyo nutricional adecuado que ese recién nacido tenga niveles superiores a los que hoy están teniendo al nacer. Y eso nos permitirá un mejor desarrollo cerebral de ese niño o niña en crecimiento. Lograr esto es un tema de equidad social, es un tema de deber ético de nuestra sociedad, de nuestra población, porque ya la ciencia y la academia nos ha demostrado cuál es el diagnóstico y lo que debemos hacer. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, nos reencontramos si Dios quiere más tarde, pausa y sigue Mañanas de Radio.